Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, amigos y compañeros de la ciudad de Buenos Aires, esta hermosa ciudad de Buenos Aires. ¿Qué despelote que hay en la ciudad de Buenos Aires? Ahí, aparte se están suspendiendo algunas movilizaciones. Recordemos que había todos los días movilizaciones, pero se están suspendiendo por los Juegos Olímpicos de la Juventud. Están haciendo ahí un terrible escenario. Hoy está cortado desde Viamonte la 9 de julio hasta Avenida de Mayo. Ahí se va a lanzar los juegos, estos juegos que es el tercer año que se hace, que es histórico para la ciudad y histórico también que se va a hacer en la calle, ¿no? Es decir, en vez de hacerse en un estadio el lanzamiento, se va a hacer en la calle. Quiero agradecer a Dayana Fernández, que está en la operación técnica. La tengo por ahí revoloteando, salen, se van acostumbrando. El programa anterior es un programa femenino. No sé qué pasó, quiero saber qué pasó con los hombres, que en alguna época había algún hombre en ese programa de Sonidos Clandestinos. No sé si los echaron, no sé nada. Pero bueno, dice que se los comieron. Por favor, no. Estoy escuchando. Esto es horario de protección al menor. Me dicen que se comieron a los hombres, a todos. Falkov, inclusive, ¿no? Bueno, a Falkov lo mandaron ahí a cosechar hierba en Córdoba, y de vez en cuando lo traen, lo hacen dar una vueltita por acá y lo mandan de nuevo. Pero bueno, así que bueno, agradezco igual que cuando yo vengo y estamos preparando alguna parte de la producción del programa, es poder escuchar este buen programa que hacen, este buen programa que es Sonidos Clandestinos y del cual uno aprende mucho. Así que bueno, también agradezco que estén en esta radio y que sean los que me preceden o los que nos preceden. Quiero también agradecer a Camilo, que me acompaña como siempre, y vamos a tratar de dar información de todo lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y de todo lo que pasa en otros lugares y de la repercusión que tienen muchas cosas que por ahí le pasa a mucha gente, pero que acá en donde vivimos nosotros se reflejan mejor, porque recordemos que estamos, que como dicen muchos, Dios está en todas partes, pero atiende en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, dicho esto, parecería que hiciera mucho tiempo que hubo un paro. ¿Se acuerdan? La semana pasada hicimos un informe, todo lo que había pasado, cómo había repercutido el paro en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, de eso también, si tenemos tiempo, vamos a hablar un poquito. ¿Qué nos dejó el paro? Y si no, te aconsejo una. Se me está cayendo todo. te aconsejo una página donde podés escuchar una columna que hago yo en Frecuencia Cero, y en donde ayer hablamos sobre lo que el paro nos dejó, ¿no? Pero igual algunas cosas después las vamos a decir. Bueno, la ley de leyes de la ciudad de Buenos Aires ha sido enviada. No tiene la misma prensa que tiene la ley de leyes, el presupuesto. Hablo del presupuesto. Que tiene el presupuesto nacional, sabemos que tiene cantidad de repercusión, hoy está en todos los medios, en estos momentos está Marcos Peña defendiendo el presupuesto y contestando preguntas por escrito en general a todos los diputados nacionales, pero pasó prácticamente desapercibido el presupuesto que presentó Horacio Rodríguez Larreta en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Te voy a tirar algunos números, escuchá, porque estos números tienen mucho que ver con cómo se plantean los gastos y las inversiones acá en la ciudad, qué es lo que puede pasar, qué va a pasar, si va a haber más o menos empleo. Uno así lo que ve que en la ciudad de Buenos Aires va a haber menos empleo, porque si hay menos presupuesto, va a haber menos presupuesto para salarios, si hay menos presupuesto para salarios, hay menos presupuesto para tomar gente. Si hay menos presupuesto para obra pública, hay menos presupuesto para trabajadores de la construcción, y así podemos ver que en realidad lo que hay es un presupuesto de ajuste, un presupuesto que dice que va a tener déficit cero. Pero para que vos analices, creo que te voy a dar algunas cifras. Escuchá, pero con esto más o menos los economistas y los analistas pueden ir dándose cuenta de qué presupuesto tenemos y qué ciudad de Buenos Aires queremos. Se calcula que se va a recaudar 321.457.000. 321 millones de pesos. Eso se va a recaudar de varias formas. Digamos que una de las formas de las cuales recauda es con el ABL, aunque es el aporte menor, es el 7,7% es lo que se recauda por ABL. Mientras que por otras recaudaciones, ingresos brutos y otras cosas, se recauda un 54%. Por ingresos brutos un 54%. Y el resto en otras cosas. Así que lo fundamental es ingresos brutos. Y acá vamos, en otras cosas hablo de patentes, en lo que aportan las empresas que son de la ciudad, como la autopista de AUSA y otros organismos de la ciudad. El ABL, para que te vayas preparando, va a aumentar de promedio un 34%. De promedio un 34%. El pico sería el 38%. Creo que es las cifras que ellos están manejando, que para mí son cifras de inflación, que yo creo que va a ser más. Ellos manejan esto entre el 34 y el 38, y en la ciudad yo creo que va, estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, yo creo que va a superar esto. Y el tema fundamental que tiene esto, estamos hablando de lo que se recauda, que se han agregado a todos los presupuestos de la ciudad, voy a decirle como dice una diputada, ¿me siguen? Se ha agregado a todos los presupuestos de la ciudad 6.994 millones, que tiene que ver con dinero que le pasaba el gobierno nacional a la ciudad. 6.994 millones. ¿Qué le pasaba? ¿Qué pagaba hasta el 2019? ¿Qué va a pagar el gobierno nacional, o qué estaba pagando era los subsidios al transporte, 4.100 millones están colocados en el presupuesto, los pagaba el gobierno nacional, ahora los va a pagar el gobierno de la ciudad. Así que vas a tener que ir acostumbrándote a que los aumentos de los colectivos, por ejemplo, pasen a discutirse en la legislatura como se hace en otras provincias. 4.100 el subsidio al transporte, AISA, Aguas, pasa a manejarlo la ciudad, los subsidios, así que en eso son 380 millones, así que anda preparándote porque seguramente te van a ir sacando estos subsidios. Y los subsidios a la electricidad, que son 700 millones. Así que el gobierno de la ciudad y nosotros, los habitantes de la ciudad, vamos a tener que ir absorbiendo todos los subsidios que va a dejar, viste que te viene en la boletita, en la de luz, que dice esta factura tiene subsidio nacional. Bueno, a partir del 1 de enero te va a decir que tiene subsidio de la ciudad y después te va a decir que no tiene más subsidio, que es cuando te la van a aumentar. Y se eliminó el Fondo Federal Solidario. El gobierno nacional le pasaba a la ciudad 870 millones que no se los va a pasar más. Así que la ciudad de Buenos Aires tenemos una situación bastante, bastante complicada. Es decir, cada vez nos estamos... igualar no nos igualamos nunca con otras provincias, otras ciudades, porque a nosotros nos aumentan y a ellos también, pero daban de excusa, ¿se acuerdan que decían, los porteños viven gratis, vos ibas a cualquier lado y te decían, nosotros hace 2 años en Rosario el transporte ya estaba en 13 pesos y acá estaba en 6, te decían, nosotros pagamos, ahora le van a aumentar a ustedes. Sí, lo peor de todo esto, que por ejemplo en Rosario, en Córdoba, en todos lados, sigue aumentando y siempre sigue habiendo diferencia. El día lunes, hoy, el 1 de octubre, aumentó el transporte en la ciudad de Rosario y se fue a 18,28 el boleto, y el día 15 aumenta acá en la ciudad de Buenos Aires y se va al boleto mínimo a 13 pesos. Y después ya el que le sigue, porque esto hay que decirlo, se va a 14,25, y después sigue escalando. Bueno, el presupuesto va a tener 321.457 millones. Educación se va a llevar el 30%, va a llevarse 57.405 millones. Es decir, que se va a llevar un 30% más que lo que se llevaba el año pasado. Un 30% más. Esto no es un problema, porque recordemos, después vamos a hablar un poco de que ayer fue rechazada por dos gremios la paritaria docente, que pedían un 35, bueno, y van a querer el año que viene, y como es lógico, todos los trabajadores van a querer recuperar, y en el presupuesto no va a estar la guita, va a haber que sacarla de otro lado. Aunque ingresos brutos aumenta junto con la inflación, así que seguramente de ahí se podrá sacar. En la salud se lleva 49.300 millones de pesos, que es un 30,4% más. Estamos en la misma situación que la educación. Promoción social se lleva 31.483. Esto es lo que más ha aumentado, un 34,5% más que en el presupuesto anterior. Es decir, esta idea de la promoción social en la ciudad, que es la misma idea que hay a nivel nacional, que haya más dinero para paliar los problemas sociales, que en realidad, aunque haya más dinero, no se pueden, como cada vez hay más gente con problemas, hay más gente en los comedores, hay más gente desocupada. Ya en la ciudad de Buenos Aires, recordemos que tenemos la medida de agosto, estaba en un 16, estaba en un 16% la pobreza, si bien era mucho menos que la nacional, que dio el 27,3%, cuando se mira nuevamente la de la ciudad de Buenos Aires. Aparte no hace falta medir la pobreza, uno va caminando por las calles y se da cuenta. Ahí nos vamos a dar cuenta que vamos a estar en una pobreza acá en la ciudad de Buenos Aires, que es una de las ciudades por debajo del promedio nacional, que es 27 y pico, vamos a estar 27,3, vamos a estar en una pobreza de alrededor de un 20%, que eso para la ciudad de Buenos Aires es una barbaridad, ¿eh? Y acá viene la novedad, que es por donde se ajustaría para ir al déficit cero. En infraestructura se van a invertir 51.640 millones de pesos, que esto es un 4% menos de lo que se invirtió el año pasado. Si ustedes agregan el 4% menos en pesos que se va a invertir en infraestructura, le agregan a eso la inflación, es una caída del presupuesto impresionante, y ahí es donde vamos a tener serios problemas, ¿no? Muy serios problemas, porque eso va a ser menos, eso que ustedes están viendo hoy, que es toda la ciudad, obras por todos lados, veredas, cañerías, todo lo que se te ocurra y todo, inclusive el arreglos, poda de árboles, todo eso se va a achicar. Solamente se va a invertir 2.200 millones en veredas. Este año no sé cuándo se invirtió, pero ustedes ven, por todos lados se han hecho veredas nuevas. Además, se hicieron en los últimos años, se hicieron 2 o 3 veces las veredas, porque ponían ese asfalto, cemento, y eso no dio resultado, así que tuvieron que poner baldosas por todos lados. Esos que habían hecho originalmente hace unos años, empezaron en Barrio Norte y Palermo, poner todas baldosas en las calles, digamos, del norte, y en el sur habían puesto tirado ahí cemento. Bueno, ahora se está igualando. Ustedes van por acá, toda la línea desde Corrientes hasta el sur, Castro Barros, Medrano, por decirle alguna, y otras calles, bueno, uno las ve cada 2 por 3 con problemas de tránsito, y es porque están haciendo las veredas. Así que se van a invertir 2.200 en veredas, 3.966 millones en seguridad y 11.243 millones en viviendas. De esos 11.243, 5.150 se los lleva la urbanización de las villas, que ahí, bueno, ahí estamos viendo, ya en algún momento vamos a tocar algunas leyes que están discutiéndose, la venta, se vienen haciendo ventas de terrenos en diferentes lados, se quiere urbanizar pero dejar una parte libre que después se va a hacer un negocio inmobiliario. Bueno, lo que viene haciendo el gobierno desde hace muchos años, que se lo votan en la legislatura, en general se lo votaron en la época de Cristina, que la legislatura no tenía mayoría, el gobierno. En la época de Macri y Cristina de presidente, él no tenía mayoría el gobierno de la ciudad. Bueno, hacían ahí pactos, arreglos con el Frente para la Victoria, y en general le salían las leyes. Ahora la tienen más fácil porque recordemos que tienen mayoría en la legislatura. Así que bueno, todo esto es lo que va a gastar. Y hay otro tema que está contemplado, 4.035 millones se van a gastar en el subte. Esto del subte, qué negocio redondo, ¿no? Para Metrovías o para la empresa que siga, porque recordemos que se abrió la licitación, ¿no? Porque el gobierno hace todo, arregla los vagones, por supuesto ahora está haciendo 3 estaciones más que piensan terminar en el 2019. Está puesto que van a poner aire acondicionado en todos los coches de que no tienen en todos los vagones, están trayendo más vagones, todo eso lo trae el gobierno de la ciudad y las empresas, las concesionarias, disfrutan de eso. Es decir, todo lo invierte el gobierno y las empresas concesionarias disfrutan. Bueno, este es el panorama, no quería dejar de dártelo porque me parece que es importante. No se, prácticamente no se habla de este presupuesto, están todos metidos en el presupuesto nacional. Y te quiero recordar también que si tenés un auto, según el promedio del aumento va a ser de un 25%, pero eso va a tener que ver según en qué autos. En algunos va a aumentar más y en algunos aumenta menos, y aquellos que tienen un auto que ya tiene 10 años, recuerden que no van a pagar patente. Todo esto con el ajuste, lo que va a traer y que vas a vivir en un par de meses, de acá a diciembre, el conflicto social va a llegar muy alto en la ciudad de Buenos Aires, más allá de los arreglos. Recordemos que toda la cuestión social está manejada por una discípula del Papa, a nivel nacional, y que se refleja a nivel de la ciudad de Buenos Aires. Hablo de Carolina Stanley, el Papa cada dos por tres la llama, hablan entre ella, Grabois, y los movimientos sociales, y bueno, van cubriendo comida como se puede, y algunos subsidios como se puede. Pero igual el conflicto va a venir. Recordemos que en eso, si bien no es la discriminación que había en otros momentos, que directamente si no estás conmigo no te doy esto, no te doy más plata para los comedores, no te doy subsidio, no te doy comida para los comedores. Si bien no es así, es cierto que aquellas organizaciones vinculadas, sobre todo vinculadas al Papa, tienen en la ciudad de Buenos Aires mayor poder de fuego que aquellas organizaciones que no están vinculadas al Papa. Recordemos que los cayetanos que están en todo el país, hablo de la corriente clasista y combativa, hablo de la Coordinadora de Trabajadores de la Economía Popular y hablo de Barrios de Pie, si tienen un poder de negociación diferente. Pero como la situación es grave, sabemos que hasta fin de año el conflicto va a ser muy fuerte, y los meses posteriores, enero, febrero, marzo, también vamos a tener en la ciudad un conflicto que, si bien va a ser un conflicto que tiene que ver, porque acá se realizan todas las marchas, con todo lo que sucede, es la caja de resonancia de lo que sucede a nivel nacional, el conflicto va a ser muy fuerte también con lo que va a suceder acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora quédate. Tenemos cantidad de cosas, tenemos notas, vamos a charlar con gente, nos van a explicar qué está pasando políticamente. Vamos a poner un tema y nos vamos directamente a... Ponemos un tema y directamente nos vamos a la tanda. Y quédate porque, entre otras cosas, vamos a hablar del momento político con Eduardo Sartelli, vamos a ver qué pasa con la carpa en la ciudad, vamos a ver cómo terminó el desalojo o cómo está el desalojo de la asamblea de Urquiza que hablamos la semana pasada. De todo eso vamos a hablar. Pero ahora, el tema que va por dos intérpretes, vamos a empezar con Marisol. Y este tema que fue éxito en los años 60, un tema de Joan Manuel Serrat, pero lo vamos a escuchar primero por Marisol, ¿eh? Dale. Tu nombre me sabe a hierba. Porque te quiero a ti, porque te quiero. quiero. Dejo los montes y me vengo al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol. Diferente de perder la razón. Bueno, habíamos escuchado a Marisol, Josefa Flores González, más conocida como Pepa Flores, esta chica que nació el 4 de febrero de 1948 y que se hizo famosa con esta canción, también cantando con Palito Ortega Corazón Contento y otras cosas, una de las artistas más populares de España. También hizo algunas películas y también se caracterizaba por ser una militante de la izquierda, que jugó muy fuerte en el momento que todos los partidos políticos estaban proscritos en España y que gobernaba el franquismo. Así que queríamos hacerles escuchar esto. Después vamos a escuchar la otra versión de Tu nombre me sabe a hierba por Joan Manuel Serrat. La semana pasada hicimos una nota sobre la asamblea de Villa Urquiza y nos enteramos que ayer hubo un intento de desalojo que al final se detuvo, pero vamos a charlar unos minutitos con Liliana de la Asamblea para que nos cuente en realidad qué pasó ayer. ¿Cómo te va, Liliana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Disculpa que te molestemos ya dos semanas seguidas, pero nos parecía que después de lo que pasó ayer, por lo menos para contarle a la gente, porque están por lo menos en los medios que está, está mal explicado. En muchos figura como que ya fue desalojada la asamblea, en otros dicen que no, que hubo una intervención del defensor del pueblo y que dejaron de desalojarla y que va a haber una mesa de negociación. Contame cuál es lo verdadero. Bueno, sí, en principio te agradezco por la difusión, porque si ayer pudimos resistir el desalojo, en gran parte fue por la difusión de todos los medios, ¿no? Uh-huh. Toda la gente que bueno, que sí se enteró y se acercó entre las 8 y las 9 de la mañana, venían a efectivizar un desalojo que, bueno, que vos ya sabés, porque ya hablamos que sí. Es una cosa ilegal, porque no, nunca nos notificaron, porque se está desalojando toda la manzana con una ley de la dictadura que no pasó por el Congreso, todo ese tipo de cosas. Voy a lo que pasó ayer. Dale. Ayer llegaron, intentaron desalojar, le dieron 5 minutos a los compañeros que estaban en la asamblea para salir y llamar a un abogado. Los compañeros se comunicaron con el abogado llegó, no salieron porque había que sacar cosas, no salieron enseguida, la gente empezó a llegar, apenas nos enteramos todos empezamos a llegar, digamos que estuvo todo el barrio, que se cortó la calle, Triunvirato y Monroy, que es la parte más neurálgica de Villa Urquiza, estuvo cortada con todos los vecinos pidiendo que se fueran, y bueno, esto se iba poniendo cada vez, cada vez se iba llenando más y más de gente y cada vez se les hacía más difícil efectivizar el desalojo, ¿no? Uh-huh. No nos dejaban sacar los libros se tiraron por las ventanas, hubo una compañera que se encadenó a la ventana, y bueno, el tema es que hubo una gran cobertura de medios, estuvo Página 2, estuvieron muchísimos medios alternativos, esto se difundió, y nosotros conseguimos de alguna manera comunicarnos con Alejandro Amor, que es el defensor del pueblo, sí. Claro, de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, la intervención de él fue muy importante porque consiguió, creo que entre él y nosotros, ¿no? Porque también la gran movilización también consiguió esto mismo, uh-huh. Que fue que no se efectivizara el desalojo. Hay un mes para acercarnos en negociaciones que, bueno, todavía no sabemos cómo son. Nosotros somos una asamblea y todo lo resolvemos en asamblea. Uh-huh. Y bueno, y ayer, después de que la policía se fue y el Poder Judicial se fue, más de 120 personas entraron a la asamblea, vecinos, y ahí empezaron las asambleas para ver cómo seguimos, cómo se resuelve esto, nos acercamos, cómo se pueden acercar posiciones o no, no sé. Sí. El tema es que, bueno, estamos con un mes de gracia, estamos convocando a todas las personas que se solidaricen con nosotros, uh-huh. Porque el jueves vamos a hacer un abrazo a la asamblea, el sábado vamos a hacer un festival en la plaza de enfrente y también dentro de la asamblea, uh-huh. Y bueno, y estamos sumando voluntades y sumando solidaridades para que se contemple que no nos pueden desalojar, en principio porque es inconstitucional y es ilegal, ¿no? Está claro. Ahora, una cosa, porque justo de cuando vi el caso de la Asamblea de Villa Urquiza, me pude comunicar con gente que no sabía que están funcionando, como la Asamblea de Villa Crespo, que está ahí cerca de Dorrego y Corrientes, y ellos me contaban que tienen que el gobierno les dio hace un par de años un comodato. Y a nosotros con el local, si a ustedes les ofrecen otro lugar y un comodato en otro lugar, ¿lo aceptarían? Mira, nosotros tenemos un reconocimiento del ferrocarril, de que hay una tenencia, que la tenencia no es lucrativa, que somos los vecinos, sí. Que el lugar es un lugar comunitario, pero en este momento la misma dirección del ferrocarril, ahora en esta instancia, sí. Ni nos notificó, ni dio por válida ninguna de las cosas que nosotros estábamos presentando. Sí. El tema es que la manzana, hay una idea de rematarla, o mejor dicho, no hay una idea, ya figura, viste, en el boletín oficial, de rematarla a fines de noviembre, porque a nosotros nos desaloja el ferrocarril, sí. El ferrocarril le estaría desalojando toda la manzana, y toda la manzana se la está administrando la Agencia de Bienes del Estado, que es la que la pone en venta, en remate, para construir tres torres. Entonces, tenemos un tema que no es solamente el tema de la asamblea, sino que es el tema de que los vecinos de Villa Urquiza no quieren las torres. Claro, claro. No quieren que la manzana se desaloje y no quieren que se efectivice un negociado inmobiliario. Claro, no, yo lo que decía por ahí, lograr como en otros lugares, que se haga, que en ese lugar se hiciera un espacio verde para todos y que les dieran a ustedes algún lugar, en otro lugar para el local. De ahí venía mi pregunta. Claro, sí, en realidad esa es una posibilidad, como hay tantas otras posibilidades, ¿no? En este momento no tenemos idea, ¿no?, de cómo nosotros, que quisiéramos continuar el lugar, quisiéramos que la manzana continúe como está, porque la manzana tiene casas, tiene comercios, está habitada, tiene una canchita. Entonces, es una... Sí. ¿Hola? ¿Hola? Bueno, se está cortando. Se cortó. Vamos a ver si recuperamos la llamada. Yo te voy a ir contando alguna cosa que pude... algunos datos que pude recopilar para estos días, que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Que estábamos hablando de las asambleas. Tiene que ver con un tema que creo que se ha dejado un poco de lado y que deberíamos retomar, que es el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Me enteré por alguna gente que vinculada al Papa Francisco, que en los últimos tiempos el Papa ha tenido reuniones con Gabriela Michetti, con Vidal y con Bullrich, el senador, que estuvieron viéndolo al Papa Francisco. Bullrich, recordemos que estuvo en el Vaticano hace poco, Vidal también. Y que una de las sugerencias que hubo en la reunión con el Papa es que echarlo al secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein. Lo tienen así. Yo creo que en estos días va a renunciar Rubinstein, porque creo que él también sabe que el Papa... Ha movilizado a su gente acá, que tiene, y es bastante, y aparte la tiene en todos lados, para presionarlo. Y estamos hablando, cuando hablamos de Michetti, estamos hablando de la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Y cuando hablamos de Vidal, hablamos de la gobernadora. Así que bueno, vamos a ver cómo pasa. Ojalá que resista Rubinstein y que podamos volver a poner ese tema, el tema del aborto. Pero vamos a cerrar la nota con Liliana, que se nos cortó. Liliana, sí. Sí. Un poco mal porque estoy hablando desde mi celular y estoy en la calle, bueno, pero, sí, se escucha muy mal. Bueno, el tema es que sí, estamos ahora, todo lo que se resuelva lo vamos a resolver en asamblea, y lo que no tiene, cada uno de nosotros tiene una idea, pero bueno, se resolverá entre todos, ¿no? Lo resolverá el común de los vecinos de Villa Urquiza, cómo seguir. Y lo que te puedo hacer es mantenerte comunicado y agradecerte fundamentalmente, porque la cobertura que ustedes le dieron, que todos los medios le dieron, es lo que nos está ayudando muchísimo. Bueno, yo te agradezco a vos. Gracias, Liliana, y gracias por haberte sacado este tiempito. Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, queríamos ver, porque a veces lo que uno pasa es que las notas quedan y después hay desalojos. Bueno, hace poco nos pasó lo mismo con la gente de Adelas y bueno, tratamos de ver en qué han quedado esas cosas. Vamos, que tenemos cantidad de cosas. Vamos con Joan Manuel Serrat. Tu nombre me sabe a hierba. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe la hierba de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo esos montes y me vengo al mar. La, la, la, la, la, la. Los locos de Buenos Aires. Cinco años sobreviviendo. Seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires. Ayer nos enteramos que al final se logró la mesa paritaria. Recordemos que se había... Hablo de la mesa paritaria docente en la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que el gobierno la había suspendido ante los gremios que ya habían dicho que iban al paro general, pero ayer... Se realizó la mesa paritaria y se logró un aumento para los docentes. Nosotros ahora vamos a hablar con la gente de SADOP. SADOP es uno de los 17 gremios que está en docentes en la capital, es los gremios de docentes privados, que en realidad creo, y ahora lo vamos a saber, que no firman la paritaria, pero nos interesaba saber cuál es la visión de SADOP, porque es un gremio muy importante, y por eso estamos comunicados con Alejandra López, que es la secretaria general de SADOP, del Sindicato de Docentes Privados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Alejandra? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien. Buenas tardes y muchas gracias por atendernos, ¿eh? ¿Te escucha bien? Porque estoy en la calle. Yo te escucho bien, no sé vos si tenés retorno, si me escuchás bien a mí. No, ahí te estoy escuchando perfecto. Bueno, fenómeno. Bueno, yo hablaba un poco que ustedes son un sindicato de mucho peso en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo porque tienen la afiliación de los maestros privados, pero que a su vez son los gremios que firman la paritaria, ¿no? ¿O me equivoco con esto? No, totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Nosotros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la cantidad de establecimientos educativos que tiene la ciudad, estamos representando en porcentaje de establecimientos de gestión privada, es la mitad de los establecimientos. Uh-huh. Y en la paritaria, que es la mesa de condiciones salariales y laborales, sí, la ministra de Educación ya decidió desde todo este año pide de inmediato del año pasado que el SADO no fuera parte de esa mesa de condiciones salariales por entender sí. Lo expreso verbalmente, porque no hay nada que avale esto que te estoy diciendo por escrito, excepto un par de comunicaciones donde nosotros iniciamos instancia administrativa y al ministerio requiriendo una participación que fue histórica del SADOP y CABA en esa mesa de condiciones salariales. Ajá. Argumentando que en realidad nosotros no somos... nuestra relación es privada, que es real. Nuestro empleador o los empleados son los dueños de los establecimientos privados y que eso nos dejaría al margen para discutir los salarios. Ajá. Cosa que es mentira. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los establecimientos educativos de gestión privada acá reciben aporte del Estado. Claro. Sí. Okay. Con lo cual, ¿por qué es importante que nosotros estemos en ese ámbito? Sí. Porque ahí te fija el salario, ¿sí? El salario que propone el Ministerio de Educación para todos los establecimientos de la ciudad. Uh-huh. Si nosotros, por fuera de eso, negociamos, que no lo hacemos, ¿sí? Porque en realidad después de la transferencia de los servicios educativos hay una equiparación salarial entre el docente de gestión estatal y el docente de gestión privada. Sí. O sea, inmediatamente, para que vos te des cuenta, inmediatamente cuando sesiona esa mesa, cuando se reúne, a las horas posteriores, sale de ese ministerio y de esa cartera educativa una notificación comunicando a la Dirección General de Enseñanza Privada, ¿sí?, cómo deben ser abonados los salarios de los trabajadores de educación privada. Uh-huh. O sea que, digamos, nosotros vivimos un acto de discriminación y de injusticia que en el correr de los tiempos, ¿sí?, veremos a qué responde esta lógica. Por eso hoy no estamos formando parte de ese de esa mesa de condición. Claro. Bueno, es bueno porque mucha gente no conoce esto y era bueno explicarlo. Lo que te quería consultar es, Alejandra, bueno, porque sé que ustedes, por lo menos lo que anunció la dirección de UTE en la capital, que ustedes iban a participar de todas lo que sean negociaciones para hacer marchas o reclamos en contra del aumento que cerraron ayer los otros 13 gremios, sería. Sí, mira, te cuento, nosotros evidentemente tenemos informaciones que sustentan qué temas se discutieron en ese ámbito. Sí. Y se discutió un porcentaje, un aumento o una recomposición salarial de un 25%, ¿sí? Teniendo en cuenta de febrero a octubre. Sí. Con lo cual, más allá de no tener la presencia explícita por negación del ministerio a nuestra participación, nosotros rechazamos ese aumento. Y te voy a decir por qué lo rechazamos. Sí. Lo rechazamos porque ese aumento que finaliza en octubre, que los compañeros docentes, todos los trabajadores lo percibirían los primeros días de noviembre, ¿sí? Implicaría, casi sería, para no decirte optimistamente, un 10% de pérdida real del poder adquisitivo del salario. Claro. Hoy la inflación al mes de julio, si tenemos en cuenta la línea de la pobreza, que ronda alrededor de 20.200 pesos, el salario docente llega a 17.000 pesos. Claro. ¿Sí? Esto implica mayor precarización y nosotros, al mes de noviembre, ese salario quedó totalmente desfasado. Uh-huh. Ahora, Alejandra, disculpa que te interrumpa, pero en esa paritaria, ¿no se arregló que se vuelven a juntar ahora en noviembre para que esto era un aumento así de emergencia y llegar al 25% y en noviembre se juntaban de nuevo? Tengo entendido que... Por lo menos que, eso es lo que salió desde el Ministerio de Educación y desde CAMIP. uno de los gremios más importantes, recordemos que después de UTE, CAMIP es el que tiene 5.000 afiliados, dijeron que estaban en desacuerdo con el aumento, pero que cobraban esto, por eso firmaron, y que en noviembre se juntaban de nuevo. Mira, tengo entendido que la comunicación fue efectivizada verbalmente tal cual vos la transmitís, sí. Como también se decía que frente a cualquier cuestión de, en las actas anteriores, aumento de inflación, se recomponía el salario y esto no se llevó a cabo. De hecho, sí, mantuvieron en septiembre y aún así ese incremento fue fijado unilateralmente. Lo que tiene claramente nuestro Ministerio de Educación de la ciudad es una actitud y una práctica que coarta la posibilidad del debate real en la discusión salarial, porque impones unilateralmente tomalo o dejalo, más allá que no sé específicamente quiénes aceptaron hacer este acuerdo, impone el aumento sin poder dar un debate profundo. Tomalo o dejalo. Es una decisión unilateral que en realidad la venimos padeciendo desde hace más de un año. Alejandra, entonces ustedes estarían en esto que anunció ayer López, creo que fue Eduardo López, anunció... Totalmente mancomunado. Con la CT... Este aumento, teniendo en cuenta la escala de febrero a octubre, que implica un 25%, y que en realidad ya implica una pérdida del poder adquisitivo de salario en los trabajadores, no vamos a acordar esa propuesta. Está muy lo claro. Lo que me parece que en realidad de lo que se trata, digo, siempre se discute el porcentaje. Y estoy de acuerdo, porque una paritaria en una mesa vos discutís porcentaje. Sí. Creo que hay que tomar conciencia que los trabajadores no pueden seguir viviendo, los trabajadores de la educación y en su conjunto general, pero me voy a remitir, no pueden seguir viviendo de esta manera, no alcanza el salario, aumenta todo, aumenta la luz, aumenta el gas, aumenta el servicio, ¿sí? Lo que no aumentan acá son los salarios de los trabajadores. Está muy claro. Hay una metodología, ¿sí?, donde se discute todo, no se discute el aumento de luz, no se discute en los servicios, y no se puede discutir en un ámbito real con números, ¿sí?, cuál es el salario posible alcanzar para los trabajadores para que puedan vivir dignamente. Esto es lo que no se está discutiendo. Esta oferta que se realizó es insatisfactoria y seguimos perdiendo poder adquisitivo. Está muy claro, Alejandra. Bueno, yo te agradezco la comunicación, pero te quería hacer dos preguntitas. Una porque me llamó la atención el otro día en una escuela privada, un día de paro, había un cartel que decía nosotros no paramos, pero estamos de acuerdo con el paro. Y estamos adheridos a SADOP. Mira. ¿Por qué se hace esta metodología? ¿Por qué en general no paran? Inclusive el día de la huelga, muchos colegios privados de la huelga general no pararon. ¿Tienen mucha presión ahí los docentes? Mira, ahí hay varias aristas para analizar. Una es la que yo denuncié al principio. Nuestra relación es privada. Con lo cual, nuestro empleador o el empleador de ese trabajador docente privado no es el Estado, ¿sí? Es alguien, una entidad propietaria, sí, que ejerce presión frente a que si esos trabajadores paran, más allá que están sindicalizados mucho y han hecho el paro. ¿Sí? Porque hay que derribar el imaginario que se sostiene que el colegio privado, muchas veces en los colegios privados ganan más. No, no ganan más. Ganan igual y a veces menos porque tienen condiciones salariales. Hoy por lo menos la ciudad de Buenos Aires cuenta con casi 12.000 trabajadores donde sus condiciones salariales están en la línea de indigencia. Sí, hay una cantidad que dictan materias especiales como teatro, huerta, plástica, que cobran un 30% de... Entonces, las cuotas aumentan en los colegios privados, las cuotas a los padres, claro, y ahora estas cuotas no se reflejan, ¿sí? No se reflejan en el aumento real del salario de los trabajadores. Entonces, hay muchas instituciones o hay muchos trabajadores en determinadas instituciones que o porque no están sindicalizados o porque no están totalmente organizados, han tomado la posición interna adoptar una metodología de una asamblea activa o un adherimos, pero no están organizados para parar. Puede pedir eso que vos me decís en esa institución donde... Eso no fue el día de los de que paró el transporte, fue el día de una huelga que... La anterior. Día. Sí, donde ahí. Expresan, estamos sí. con SADOP, adherimos al paro de SADOP, pero en esa institución por ahora... hacemos otras medidas. Está muy sí. claro. Te digo para terminar, porque ya se me fue el tiempo, ¿por qué evaluás vos que en la actividad privada los docentes prácticamente no faltan? Hay estadísticas, no son todas creíbles porque no hay oficiales, pero en la actividad docente privada no faltan y en la gestión privada no falta y en la gestión pública hay un ausentismo atroz. ¿Por qué pensás eso? Mirá, no es lo mismo decir que tu empleador es el Estado, ¿sí? Donde realmente encontrar quién es el Estado, y más allá que en una escuela de gestión estatal está el directivo, pero el Estado es muy amplio, sí. que el patrón y el dueño del establecimiento ejerciendo el poder ahí. Claro, ese es... ¿Sí? Uno, sí. ¿sí? En la gestión estatal... Sí, no ha habido, más allá que habría que analizar los en este último 2 años desde que asumió Rodríguez Larreta en la gestión y el desfinanciamiento que hay en políticas educativas, no hay cantidad de despidos tan arbitrarios como existen en la docencia privada. Un empleador te toma y un empleador te despide, aún indemnizándote. ¿Sí? No, el trabajador docente privado tiene derecho previamente a un sumario, sí, pero ese sumario en la realidad muchas veces no se lo aplican y lo despiden sin causa. Claro. Hay temor a la pérdida del laburo real. Claro. ¿Sí? Alejandra, y esto porque hace poco empezaron a salir, hay listados porque no se encuentran docentes, hay 500 vacantes sí. de docentes que no se cubren. Y eso no puede ser que mucha gente de la escuela privada pueda pasar a la escuela pública, no puede hacer eso porque ganan los mismos salarios, pero tienen el estatuto del docente, se cumple más evidentemente en las escuelas públicas que en las privadas, ¿no? Mira, nosotros no vemos, no tenemos el diagnóstico que vos me estás perfilando de que hay una migración. No, por eso te pregunto, ¿no puede pasar no, eso? No. Porque abrieron, inclusive van a tomar maestros extranjeros, ¿no? Sí, pero donde hay cargos, muchas vacantes sin cubrir, es en la gestión estatal. Ajá. En la gestión privada no notamos esa percepción. Por nuestro propio diagnóstico, una migración. Sí hay muchos compañeros docentes que conviven en ambas gestiones. En ambas gestiones. Tienen gestión estatal y gestión privada, ¿sí? Pero no una migración absoluta de un sistema a otro. Cuando también uno comienza a laburar en el sector privado, tiene también un porcentaje. Hay compañeros que su ADN históricamente ha estado a trabajar en ese subsistema. Claro. Pero se convive mucho en la gestión. No hay esta migración con un porcentaje muy alto a la gestión estatal. Bueno, está muy claro. Alejandra López, yo te agradezco muchísimo porque la verdad que no se trata mucho este tema, qué pasa, y bueno, pudimos hacer una nota que espero que podamos hacer otras notas porque hay muchas cosas que uno quisiera saber. Muy amable fuiste, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias, muy amable. Alejandra López, secretaria general de Sindicato de Docentes Privados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me fui. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. movió el banco, entró Sole Vázquez a la operación técnica. No lo felicité, pero tendría que haberla felicitado, ¿no? Tanto a Dayana como a Sole, que son hinchas de River, las dos. Así que, ¿no? No sé. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo va? No sé, lo vamos a felicitar. Eran dos equipos. Es verdad. Dos equipos argentinos, bueno. Sí, el VAR no funciona, ¿no? ¿Eh? El VAR de el la bar tribu. De la tribu. De la tribu. Sí, funciona, ¿no? El VAR. No, me acordé del VAR, eso, cuando te. Esos penales terribles que hacen y el referee está al lado y no los ve y no hay VAR. Bueno, pues esa es otra cosa. Quiero las más sinceras felicitaciones del padre a los hijos. Y no voy a seguir con esas cosas, ¿viste? Porque me jode mucho eso de escribir River con B larga, decir que es un equipo de la B. Me hace mal a mí como padre de un hijo pródigo. Me hace mal. Yo sufrí mucho cuando se fueron a la B, ¿viste? Entonces no quiero andar recordándoselo, ¿viste? Pero sufrí mucho. ¿Cómo te va, Camilo? Muy bien. Bueno, ¿sabés qué? Antes... viste que hablábamos con la Alejandra López, sí. la secretaria de SADOP. Tema interesante, el charlar. Por ahí tendríamos que tomar más el tema de la educación privada. ¿Sabes por qué? Porque evidentemente es un gremio fuertísimo, pero a su vez, hoy estábamos viendo ahí las diferencias que hay entre la educación privada y la educación pública. Yo soy de aquellos que la educación privada creo que no tendría que intervenir el Estado, que no la tendría que subsidiar el Estado, que se tendrían que bancar los dueños y que tendrían que tener negociaciones por otro lado, que es otra cosa, y que el Estado tendría que estar para apoyar a la educación pública, que es la educación que en sus tiempos fue la educación más importante acá en la ciudad de Buenos Aires. Yo por suerte viví cuando más del 70% de los chicos iba a escuela pública, y de ahí salieron todos los talentos que han salido. Lamentablemente hoy más del 50% de los chicos van a escuelas privadas. Y lo peor es que parecería que por diferentes situaciones son los propios, en muchos casos, los mismos que dicen defender a la escuela pública son los que están haciendo que sea que cada vez los padres clase media baja elijan más mandar a los chicos a la escuela privada. Y en esto, por supuesto, los primeros que están en esa posición, sin duda alguna, es el Estado y la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, lo que le ofrecieron, para que quede claro, es para jornada simple, la jornada de 4 horas a los docentes, el sueldo inicial sería a partir de este mes 17.774, por jornada completa sería 35.548, esto es un 25%, los gremios, los que firmaron desconformes porque no están de acuerdo con el aumento, pero firmaron creyendo o creen que en noviembre se vuelve a abrir la mesa paritaria. Por otro lado, como lo hablábamos recién con la secretaria del SADOP, tanto UTE como AT Capital, como el SADOP, como los metro delegados y como la CETEP van a realizar marchas en contra de los aumentos salariales. ¿Cómo te va, Camilo? Muy bien, muy bien. Acá estamos. ¿Viste cuántas cosas? Sí. ¿Cuántas cosas? Es interesante eso que planteas de si también el Estado debe subvencionar a la educación privada, teniendo en cuenta que también hay escuelas privadas que tienen una currícula paralela. Ah. O sea, metiendo inclusive... Esto lo sé también de conocer mucha gente que hizo secundario y primario en escuelas privadas que tenían una infinidad de materias que... Obviamente yo en una escuela pública no las tuve. que inclusive hasta las han padecido. Pero pero bueno, este, así que es algo que no se pone, ¿no?, sobre la mesa, de lo cual no se habla. Personalmente pienso igual que vos, acá no hay mucho debate entre nosotros, este, no tiene por qué el Estado subvencionar la educación privada. Claro. Eso es un... Si lo va a hacer también, que haya, este, digamos, una currícula unificada tanto para escuela pública como para privada. Tema que en ese caso, ¿qué pasa? ¿Deja de existir la escuela privada? ¿Se pierde algún interés, tal vez? O no, si el interés solamente es el de facturar. Así que, no sé, la verdad, ni idea. Es complejo el tema. Lo que no es complejo es que en la ciudad de Buenos Aires faltan entre 400 y 500 docentes. Sí. Este tema empezó a ser grave en septiembre. Se hizo un llamado, no se consiguieron docentes de la capital, porque antes los gremios, hace unos años atrás, no le sumaban puntaje a los docentes que venían de otras partes del país. Claro. Entonces eso hacía que la mayoría de los docentes eran de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, cuando no se consiguieron docentes dentro de la ciudad de Buenos Aires, hubo llamado a concurso a docentes de diferentes lugares del país, es decir, de otras provincias. Fundamentalmente los que pueden venir son de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque no van a venir a dar clase, qué sé yo, de Córdoba acá. Pero, bueno, hay 350 inscriptos y se está viendo si se está evaluando en los concursos para ver qué se hace. Y hay 50 extranjeros. Mirá. Esto creo que es nuevo. Es decir que, si no se cubren de otra forma, en unos meses más vamos a empezar a tener docentes extranjeros. Que esto es para charlar, pero cuando hablemos con algún dirigente de escuela pública, de qué es lo que está pasando, porque yo creo que no es solamente el problema del salario, ¿no? De que por eso no se consiguen docentes. Creo que no es solamente ese el problema, creo que hay otros problemas. Desde ya, insisto, el salario es muy desastroso. Camilo, bueno, contame un poco, ¿qué te trae por acá? A ver, la semana pasada, que había quedado un poquito cortita la columna, adelantamos de lo que íbamos a hablar esta semana también, ¿no? Entre ellos un estreno que tuvo lugar el jueves pasado, si mal no recuerdo, 27 de septiembre, Lucky, un joven de 90 años. La cual ya anunciamos fue la última película de Harry Dean Stanton, aunque después me puse a investigar un poco sobre su filmografía y demás. Un actor que falleció hace ya poco más de un año, falleció el 15 de septiembre del año pasado con 91 años. Tuvo una filmografía y tuvo una carrera muy extensa. Obviamente no he visto todas sus películas, pero de qué me entero es que esta película, Lucky, fue su segundo protagónico. Tuvo dos protagónicos en toda su vida, semejante actor. Un caso extraño, ¿no? Aunque tal vez podemos a la vez trazar algún tipo de paralelismo. Por ejemplo, no sé, si yo te nombro un actor como Morgan Freeman, espero que los oyentes estén ubicando a Morgan Freeman en este momento, sí. No sé, Pecados Capitales, Invictus. Coleccionista de huesos, Invictus, que hizo el Mandela. Decime un protagónico de Morgan Freeman. Invictus. Uno solo. Se debate. Podría ser un coprotagónico, tal vez. Para mí no es protagónico. Para vos es el pibe, el capitán exactamente. Del equipo. Sí. O sea, Matt Damon. Ahí tal vez se podría plantear, ¿no? Bueno, coprotagónico. Porque... Coprotagónico está bien, sí, por ser Morgan Freeman y por ser parte del Star System norteamericano, se conoce en todo el mundo. Pero yo Freeman lo vi, hasta en la sopa lo he visto, por todos lados. Ok, decime un protagónico más de él. Bueno, no se te puede ocurrir ninguno, es increíble. El único que se viene a la cabeza, y creo que también es coprotagónico, que el protagonista es Brad Pitt, es Pecados Capitales. Ajá. Que tal vez sí es un coprotagónico, no estoy del todo seguro, tampoco se puede debatir. A lo que voy con esto, para trazar un paralelo con Harry Dean, es que teniendo 91 años, trabajando desde hace... teniendo unos 50 años de carrera, más inclusive, segundo protagónico que tiene en su vida y es su última película, Lucky. Así que esta es la recomendación que le vamos a hacer. Lucky, un joven de 90 años, en la cual tenemos este, digamos, vivimos la cotidianeidad. Es una peli de cierto tono costumbrista en Texas, donde un señor, un anciano de 90 años, completamente solitario, sin mujer, sin hijos, ni nada, vive una vida, este, digamos, pacífica, tranquila, pasiva, podríamos decir, ¿no? Donde no tiene mayores preocupaciones, donde no tiene ni siquiera una enfermedad que, este, que nada, que le esté pisando los talones, ¿no? Que lo tenga a maltratar, nada, vive sin ningún tipo de preocupación, mira sus novelas, va a hacer las compras, vuelve, pum, termina su día. Y así todos los días de su vida. A partir de cierto episodio que tiene el protagonista, Lucky, empieza de alguna forma a cuestionarse de si realmente va a vivir para siempre, ¿no? De que si realmente es eterno, más allá de que tenga por ahí la vida más saludable, o que sea el tipo más duro que, este, que no sé, más duro que el roble, que no sé, que el algarrobo. Se lo empieza a cuestionar y empieza a ver desde otro lado, tal vez, distintas cuestiones de esta vida cotidiana que tiene en su, que tiene todos los días. Particularidades de la película: costumbrismo, este, sería de cine independiente norteamericano. Este, el director es su primer película, John Carroll Lynch, que ya es un actor con muchos años de trayectoria. Estoy convencido que si te pongo la foto lo vas a ubicar, tiene una cara bastante particular. Trabajó en películas como Zodíaco, por ejemplo. Es su primer película, y se nota que todo el trabajo que debe haber tenido a lo largo de todos los años, de todos sus años de carrera, logra plasmarlo muy bien al ser, al usar un gran este manejo de lo que serían los espacios, ¿no? Con los actores. Es un puestista en escena, podríamos llamarlo. Podría ser tranquilamente Lucky una grandísima obra de teatro. Hay muy, muy buen laburo con los actores, con todos los personajes, pero sobre todo con Harry Dean, que el protagonista, que creo que después de París, Texas, esta es la película de su vida. Uh-huh. Y bueno, París, Texas es tranquilamente, yo creo que es la mejor película de Wim Wenders, de lo mejorcito por lo menos de la década de los 80. Así que bueno, recomendamos que vayan a ver Lucky, van a ver muy buen laburo de actores, van a ver un protagónico único y una película que, hasta sabiendo que el actor falleció, que hasta que uno lo puede tomar como en un in memoriam, podría ser, ¿no? Es realmente muy lindo verlo así, verlo un actor que con el cual uno se encariña tanto, aparte. Mm. Es un excelente actor, es una gran película, Lucky, un joven de 90 años, así que está ahora en cines, está en cartelera, nos quedó pendiente del jueves pasado, así que ese es el estreno que les vamos a recomendar. Con el tema del cine, ¿se acabó el tema del cine más barato? El 19 de septiembre, sí, ya pasó. Ya pasó. Vieron que septiembre dura dos días. ¿Cuánto más o menos, está? Así que si no aprovecharon. Si yo quiero ir a verlo a Harry Dean Stanton. Stanton. Sí. ¿Cuánto tengo que pagar? Depende del cine, obviamente. Pero por ejemplo, un cine que en este momento no recuerdo, sí. Ayer me estaban comentando. No me está saliendo el nombre de un cine, sí. Que 170 mangos está, por ejemplo, el Premier. Eso es barato, sería barato, entre comillas. Exactamente, sí. A ver, hubo un aumento hace poco en los cines de las cadenas más grandes y la entrada, la general, se ha ido entre 280 y 300 pesos una entrada. Bueno. Así que uno nunca saca, o trata por lo menos de no sacar la entrada, la general completa, ¿no? Trata de ir con algún 2x1, algún descuento, alguna cosa así. Qué sé yo. Si consigue, si tiene ese beneficio, genial. Pero si no, hay cines mucho más económicos y que pueden ver una cartelera bastante más. ¿Se puede saber realmente? Porque vos sabés que escucho, que veo. Por un lado, hemos visto, y vos has recomendado acá, cantidad de películas argentinas. El Ángel. Sí. No sé, pero últimamente, ¿qué cantidad? Mi obra maestra. Mi obra maestra, sí. Una de Darín, todo eso. Y el otro día entregaron un premio, el premio a la película Rojo, también argentina, ¿es? Exactamente, todavía no estrenó Rojo. Que no estrenó. Faltan tres semanas. Que creo que el protagónico Rojo. Es Grandinetti, pero el director es Naista, puede ser. Sí. El hermano de Silvia Naista, la periodista. Sí, sí. Y él dijo que hizo una crítica de que por más que vieran que hay muchas películas argentinas, que hay mucho tema y que se están financiando poco las películas de Del Inca. ¿Qué conocés vos de eso? A ver. ¿Es verdad? ¿Hay menos películas? ¿Hay más? Porque está encontrado. Por otro lado, tengo una compañera en otro laburo que hace locaciones para, trabaja, viste, locaciones para sí, películas, y me dice que ahora empieza, que se empieza a reactivar, que estaba medio frenado. ¿Cuál es la realidad? ¿Le entró la crisis fuerte? ¿Es lo que dicen Einstein? ¿Es lo que dicen otros? ¿Es lo que dice Brandoni, que dice que no? ¿Es lo que dice Campanella, que dice que no? Que hay... ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo la ves vos? A ver, ahí este... ¿Y si se pueden conseguir estadísticas? ¿Cuántas películas hiciste? Porque yo lo que veo que este año se han hecho... ¿Las estadísticas? Perdón, por ahí se hicieron menos y son películas mejores, que va la gente a verlas, que por ahí antes se hacían muchas películas y no iba nadie a verlas. No sé, ¿qué es lo que vos ves? A ver, me interesaba saber. No te extiendas mucho, que andamos con poco tiempo, que tenemos que hablar con Sartén. Tenemos una renota todavía. A ver. Todo en parte es cierto. Ahora, yendo a estadísticas, primero que las producciones que se estrenan, que se estrenan a nivel comercial, son producciones ya de hace un año o tal vez de hace dos años. Sí. Tal vez los subsidios que se están cortando ahora sean para producciones, para películas que todavía no pudieron ser ni lanzadas una etapa de postproducción, onda, luego del rodaje, o mismo durante el rodaje. Sí. Y tal vez nunca sean terminadas. Mm. Tal vez ni siquiera se llegue a una etapa de presentarla en algún festival, a ver si califica para algún festival, y menos todavía de estrenarla a nivel comercial. Si vemos hoy la cartelera, sí. Tenemos, esto es del jueves pasado. Tenemos 1, 2, 3, 4. Hay 9 estrenos, de los cuales 3 son argentinos. 3 de 9. 3 de 9. Tenemos, bueno, después. Que se agregan algunos que todavía están en. Que están en cartelera todavía, obviamente. El promedio no baja de este. Por semana tenemos 2, 3, 4 películas argentinas que se estrenan. En general. La mayoría que no llegan con un gran caudal de salas ni con un gran marketing y pasan tal vez desapercibidas, no sé. Por ejemplo, acá tenemos la cartelera del Espacio Inca, del Gaumont. Sí. Y hay películas que uno, si prende la televisión, prende la radio, no ve ni escucha un spot. Claro. No tiene ni idea. Si va por la calle, ¿qué hay ahora en el Gaumont? En el Gaumont, a ver, de las que ya estuvimos hablando, de las más convocantes, entraron El Ángel, por ejemplo, que la mencionaste. Entró Al Gaumont, que la tuvimos que pagar a precio dólar y ahora ya va barata. Exactamente. Así como también... Qué piolada por, esa. Así como también, por ejemplo, deja La Luz Prendida. Sí. Película que no me había enterado de su existencia hasta esta semana. También, que parece ser una película de género juzgando por el póster. Tenemos un documental, El Origen de la Tristeza. Tenemos instrucciones para flotar un muerto. No Viajaré Escondida, El Mito de Blanca Luz Brum. El Viaje Inesperado y Yanka, El Espíritu del Volcán. Son películas que pasan por la cartelera. Son estrenos argentinos, sí. En este caso se ve que hasta hace un año, por ejemplo, no se frenó la producción. Ahora hay que ver de acá cómo seguimos en adelante. Está claro. Así que, estadísticas, vamos a seguir teniendo estrenos argentinos. Hay que ver si se empiezan a diluir, hay que ver si son más, porque también hay altibajos. Mm. Puede haber una semana muy loca, que hubo semanas que eran, los estrenos eran, los números eran, eran insólitos. Había, no sé, 12, 14 estrenos, de los cuales 7 eran argentinos. De esos 7, pasaban los 15 días en cartelera, las 2 semanas los pasaban 1 o 2, con suerte. Hay que ver si sube el número, hay que ver si baja. Vamos a ver. Pronto tenemos, vamos a tener este promedio de de películas argentinas por semana. Bueno. Así que hay que ir viendo y hay que justamente meterse también un poco más en lo que es. Bueno. Está bien. Yo, en lo que son las producciones en sí, ¿no? Con alguna gente que pude hablar de los diferentes institutos, por ejemplo, está funcionando el del cine, conozco muy poco, pero sé que no hay denuncias de que sean, de que los aportes sean discriminatorios. En todo caso, hay denuncias de que son bajos los aportes para hacer películas, pero claro, no que le dan a uno sí y a otro no. Parece que eso anda bien. Y lo que anda bien también, que hace poco salieron los aportes y los fomentos, es el Instituto Nacional de la Música, que ahí está nuestro amigo Diego Boris al frente, que también distribuyen con los artistas, los músicos, y bueno, sí, recordemos que Diego Boris estaba ya en la con Cristina Fernández, vino hace años, y sí, sigue estando ahí, y también los músicos dicen que eso más o menos funciona, así que bueno, vamos eso a ver de acá en adelante y vamos a ir contándole a la gente qué es lo que verdaderamente eso pasa. Es interesante también, ¿no?, que más allá del gobierno, que si hay un organismo que funciona, que se mantenga esa estructura. Que se mantenga, claro, hasta ahora el Instituto Nacional de la Música está... Sigue estando. Camilo, muchas gracias. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Y ahora cambiamos, venimos de las cosas más menos preocupantes, ¿no? Hablamos un poco de cine y de otras cosas que pasan. Y queríamos ver qué nos dejó un análisis sobre lo que ha pasado acá en nuestro país después del paro. Y bueno, teniendo en cuenta la situación económica con este ajuste brutal que estamos viviendo. Para eso tenemos en línea a Eduardo Sartelli, que es licenciado en Historia y que además es director del Centro de Estudios de Investigaciones de Ciencias Sociales y del Comité Editorial de Razón y Revolución y el Aromo. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andan por ahí? ¿Qué tal? Bien, nosotros bien y bueno, recurriendo a vos, a ver si podemos charlar un poco sobre cómo, qué estás viendo vos y qué están viendo ustedes desde el momento político que estamos viviendo, ¿no? Después de este paro, que hoy uno piensa y dice, no sé, parece que el paro hubiera sido hace un año, no sé, parece como que pasó el paro y fue más algo para descomprimir lo que uno ve que algo para avanzar, ¿no? En parar la mano a este proyecto económico. ¿Qué pensás vos, Eduardo? No, efectivamente, como vos decís, ya nadie se acuerda del paro. Eso es un hecho. Y yo digo que más que para descomprimir, en realidad el paro fue para fijar posiciones. Uh-huh. Es decir, comienzan a alinearse las fuerzas. Está claro que a los participantes del paro, los que los llamaron, la CGT, la CTA, Moyano, etcétera, etcétera, sí, lo que les interesaba era más bien posicionarse de cara al 2019, no la lucha inmediata, porque si vos te posicionás en relación a la lucha inmediata, realizás un movimiento acumulás fuerza y seguís moviéndote. Claro. Es decir, le das continuidad. Si vos en realidad lo que haces es un movimiento de tropas, eso en la guerra, ¿qué significa? Me estoy preparando para cuando venga el enfrentamiento. No estoy en un enfrentamiento. ¿Eso qué nos dice? Y nos dice que el enfrentamiento en el que esta gente está pensando no es un enfrentamiento callejero, no es un enfrentamiento de tipo huelguístico, de tipo de movimiento de masas, sino un enfrentamiento de tipo electoral. Es decir, estos son movimientos para posicionarse de cara a octubre del 2019. De ahí que esto se hace, se mueve y se acaba. Es decir, hasta acá llegamos. Y me parece que eso es lo grave de todo este asunto, porque de acá a octubre, sí, el grueso del ajuste que se va a descargar, que ya se está descargando, virtualmente va a resultar impune. Mm. Es más, después, si los que ganan son los que hoy promueven aguantemos hasta el 2019, en el 2019, ¿qué te van a decir? Bueno, ahora estamos nosotros, aguantanos a nosotros. Claro, porque van a decir, tenemos la pesada herencia, aguantennos unos años a nosotros. Exactamente. Sí. Entonces, vos te das cuenta cómo el es un movimiento. El perro que se muerde la cola, sí. Es un movimiento para que finalmente el ajuste pase. ¿Por qué digo el ajuste pase? Porque las fuerzas que convocan al paro no son fuerzas antiajuste. Son fuerzas antiajuste solamente si el ajuste los hacen los otros y ellos no son los que están en el poder. Si estuvieran en el poder estarán haciendo lo mismo. Pensemos simplemente qué hizo, cuál es el origen de esta crisis. Esta crisis no empezó con Macri. Uh-huh. Esta crisis se arrastra por lo menos desde el 2011. Uh-huh. Cristina la pedaleó apelando a todas las cajas posibles, las AFJP, el bloqueo de todos los de todos los dólares, es decir, no podemos conseguir dólares, bloqueamos cualquier salida, con aumento de la presión impositiva. Recordemos que la ruptura con Moyano y compañía y toda la era la de clase obrera ocupada viene con el aumento del impuesto a las ganancias. Entonces, Cristina, cuando estuvo en el momento y no tuvo plata, hizo lo mismo que Mauricio. Claro, cuando le bajaron los commodities, tuvo que salió hizo a hacer el ajuste. Claro. Es más, Mauricio hizo lo mismo que Cristina, es decir, cuando tuvo plata evitó el ajuste profundo. Claro. Porque quería ganar las elecciones. Claro. Ahora que se le acabó, hace lo mismo que Cristina cuando no tiene plata, es decir, ajusta. Uh-huh. Es así de sencillo. Esta crisis es simplemente la postergación vía endeudamiento de lo que ya era una crisis inminente a partir del 2011-2012, cuando todo el mundo sabía que el modelo estaba, si alguna vez había existido, estaba muerto. Está claro. Ahora, Eduardo, ¿y cómo ves vos ahora, vos ves que se van a fortalecer estas tres alternativas, digamos, este nuevo peronismo que apareció nuevo, entre comillas, esto Pichetto, Urtubey, Massa por un lado, el cristinismo por otro y el macrismo por otro? ¿Pensás que eso se fortalece? ¿Y cuál pensás que va a ser, qué va a pasar con la izquierda, ¿no? Que ahora va a algunos actos, el FIT, pero bueno, actos separados, por un lado el PTS, por otro el Partido Obrero. ¿Cómo ves este panorama a futuro? Y si pensás en principio que este gobierno llega al 2019... Mira, todo tiene que ponerse entre comillas o entre puntos suspensivos. Es decir, la situación puede evolucionar muy rápidamente o estancarse. Yo en otra instancia, en una columna radial, en otra radio, declaré a comienzos de febrero de este año que cuando Macri iba caminando a la reelección, sí, que Macri jugaba una carrera contra la deuda. Uh-huh. Por lo que decíamos antes, efectivamente, la crisis empezó mucho antes, sí, y Macri pateaba la pelota con deuda, especulando con que una serie de modificaciones podían en algún momento permitirle zafar sin hacer un ajuste demasiado profundo. Uh-huh. Todo el chiste era la carrera contra la deuda. El problema es que la perdió, porque la deuda es un elemento que no depende de factores internos. En cuanto empieza a moverse el mercado mundial y sube la tasa de interés, hay como dicen los economistas, un flight quality. La plata se va de los países emergentes, el combustible que te trajo hasta acá se acabó. Uh-huh. Eso es lo que le pasó a Macri, por eso Macri está como está. Ahora, ¿eso qué significa? Significa que nos encontramos con una clase obrera en una situación compleja y no muy alentadora en principio. Uh-huh. ¿En qué sentido? Por un lado, la clase obrera que hizo el 2001 fue domesticada por 12 años de kirchnerismo. Todos sus agrupamientos, incluso los más filosos, le hace movimiento piquetero, etcétera, etcétera, fueron domesticados por el kirchnerismo. Uh-huh. Hasta tal punto fueron domesticados que buena parte de eso está siendo instrumento de la reconstitución de la democracia cristiana en la Argentina, lo que es un experimento casi inédito en términos históricos. Uh-huh. La Argentina de la democracia cristiana no ha existido prácticamente nunca en términos de movimiento real. Ahora tenemos la CETEP. Claro. Bien, todo eso nos va llevando ¿a dónde? A que el grueso de la clase obrera argentina está desmovilizada. Y eso hace que sean o permanezcan como alternativas lo que vos mencionaste, el cuadro de lo viejo. Sí. Es decir, el peronismo renovado. Bueno, si ese es el peronismo renovado. Sí. Pichetto, no. Claro. Pichetto, claro. Más así, Claro. Fueron todos funcionarios de Cristina. Sí, y el que no fue funcionario de Macri. Suena a broma, ¿viste? Sí, pero claro, bueno. Lamentablemente es serio, porque hasta podrían llegar algunos a ser presidente. Claro. El problema de esa gente es que no llega al conurbano. Claro. No tiene conurbano. Que ahí es donde está fuerte Cristina. Pero la ventaja de Cristina es que llega al conurbano y esa es su gran ventaja. Claro. El problema es que Cristina, aparentemente, por ahora, no te gana una elección. Claro, no llega nada más que al conurbano. Entonces, si nada se mueve como está ahora, y si Macri logra más o menos controlar el dólar así como está, lo cual es probable porque ya no hay muchos pesos para cambiar por dólares, y ha empezado una nueva oleada de megacanje de bicicleta, sí, de las Levaca a las Delic, sí, que no es más que eso. Al 70% de interés, claro, 72%, claro, un endeudamiento impresionante, claro. Claro, pero otra bicicleta, bueno, si eso funciona, los precios más o menos se mantienen en esta tendencia de que la inflación empiece a bajar el ritmo de crecimiento, no a bajar la inflación, sino a bajar el ritmo de crecimiento de la inflación. Este año va a ser, este mes va a ser 6,7, el próximo probablemente 6, y si empieza a bajar en ese sentido, y caen los dólares de la cosecha nueva, más lo que evidentemente es una mejora de los términos de mercado interno, porque la devaluación protege muchas actividades automáticamente. Sí. Es probable entonces que esa previsión del gobierno de que en marzo, abril, mayo empiece a notarse algo, funcione. Y eso automáticamente eleva las chances de ganar de Mauricio por una razón sencilla. Claro, y dentro, porque una razón, discúlpame, sí, sí. Sí. La razón es sencilla, el desconcierto que cunde en las filas del kirchnerismo es gigantesco. Claro. Y entonces, con una oposición dividida, con un kirchnerismo que no tiene candidato y que tiene no funciona, con un peronismo que no puede ir con Cristina, pero al mismo tiempo no tiene posibilidad de ganar, estamos en un casi 25-30-35. Macri en la peor crisis, estamos en una crisis muy grave, sí, sí. Conserva entre 25 y 30% de los votos. Uh-huh. Conclusión, si esto se mantiene así, en octubre del año que viene gana Macri. Ahora, ¿qué panorama, no? Porque la verdad que el panorama es tristísimo, porque acá la salida sería una alternativa de por izquierda. Ahora, y este es el problema, ¿qué ves vos en la izquierda? Más allá que uno lo que puede ver es que yo creo que se dejó arrebatar algunas banderas que en su momento, aquellos que tenemos algunos años más, inclusive que vos, eran importantísimas para la izquierda, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la inflación, todo eso se fue dejando de lado. ¿Vos pensás que eso ha afectado a la izquierda o hay otras cosas? Mira, yo creo que esos factores están, eso no hay duda. Pero yo creo que hay otras cosas, y sí, en particular hay una muy profunda, que es lo que yo llamo el síndrome del 17 de octubre. Sí. La Argentina, la izquierda argentina carece de vocación de poder. Está esperando que el mundo se caiga y le entregue poder en las manos. Uh-huh. Eso pasó una sola vez en la historia, fue durante la Revolución Rusa. El mundo se cayó, el poder estaba ahí, la gran genialidad de Lenin es haber obligado a su partido a subirse al tren que pasa una sola vez, es ahora. Uh-huh. La izquierda carece de esa capacidad de poder y está esperando que el poder le caiga encima. Si vos revisas todas sus teorías acerca de el momento revolucionario, la situación revolucionaria, no hay nada que hacer hasta que todo se te caiga en la mano. Uh-huh. Con esa perspectiva es muy difícil hacer política. Uh-huh. Con esa perspectiva lo único que queda es sindicalismo. Y sobre todo en un país como la Argentina, donde la izquierda cree, desde el 17 de octubre del 45, que al peronismo no se le puede ganar y que las masas son peronistas. Uh-huh. Y por lo tanto que hay que cortejarlas. ¿Por qué nosotros, la izquierda, y me asumo como parte de eso, no sí, tomamos en nuestras manos el tema de la corrupción? Uh-huh. ¿Por qué votamos por debido? Uh-huh. Porque suponemos que el kirchnerismo es un movimiento de masas. Suponemos que el kirchnerismo es una fuerza viva real en el proletariado y que no hay que enemistarse con el kirchnerismo. Uh-huh. Que el kirchnerismo va a ser su experiencia, y cuando las direcciones kirchneristas traicionen al kirchnerismo, toda esa gente automáticamente va a venir con nosotros, no se sabe por qué. Uh-huh. Es más o menos lo que decía Vittorio Codovilla, el giro de las masas a la izquierda. Me lo sacaste de la boca, porque eso que pretende ser trotskista es tan estalinista como lo que acabas de mencionar. Claro. Es una teoría política muy ingenua, sí, que presupone que el partido no tiene nada que hacer. El partido, desde esta perspectiva, abdica de su función dirigente. ¿Por qué? Porque vos tenés que enfrentarte a las masas, aunque las masas te digan no te quiero. ¿Por qué? Porque tenés que decir las cosas que las masas probablemente no quieran escuchar. Pero en eso consiste la batalla. ¿Sino en qué consiste la batalla? Okay. Entonces vos votás a debido. Y si vos, yo soy kirchnerista, y vos votás a debido, ¿vos qué me estás diciendo a mí? Que debido es bueno. Entonces, ¿cómo te dejas yo? Si vos me estás diciendo que es bueno. Si vos me estás diciendo que entre Macri y debido, prefiero debido. Mm. Entonces, lógicamente, si me dijeras prefiero a Macri, yo te diría, mira, yo con alguien que prefiere a Macri no me importa quién esté enfrente, no voy. Yeah. Pero de no preferir a Macri a preferir a debido no es lo mismo. Entonces la izquierda ha abdicado de esa función de dirección política. Está en un campo de conciliación gigantesca con el kirchnerismo. Ahí la vemos a Bregman sacándose foto con la CETEP, sacándose foto con Grabois, siendo abogado de Grabois. Acaba de tuitear de Elía, tuitear una foto de Bregman hablando muy amigablemente, chacoteando con Máximo Kirchner, diciendo esta es la foto que quiero ver. Uh-huh. Entonces, claro, si nosotros nos mimetizamos con nuestro principal enemigo, el principal enemigo de la izquierda no es Macri, el principal enemigo de la izquierda es el peronismo. La izquierda y Macri no comparten nada, no hay confusión posible. A Macri lo vamos a combatir en cualquier condición, no importa quién esté. Pero el peronismo en la oposición automáticamente pretende esa mímesis con la izquierda, porque quiere reconstituir su capacidad política por izquierda, porque está en la oposición. En vez de ser más críticos, en vez de ser de despegarse permanentemente, no, allá vamos atrás de ellos siempre. De esa manera la gente que aprende que el peronismo no está tan mal, o sea, hasta los pibes de izquierda, que vos sabés que son buenos y que nunca metieron la mano en la lata, van con ellos. Entonces no hay una lucha política. Estamos en un... Perdóname, y el último punto, sí, es el extremo internismo absurdo. Extremo. Mm. Vos hablás del FIT. Sí. El FIT hace tres actos separados. ¿Por qué? Explícame por qué. Mm-hmm. Yo quiero una asamblea constituyente, dice el PTS. Mm. Al PO, que no le gusta quedarse atrás y que lo corra por izquierda, le sale como idea original: yo quiero una constitución, una constituyente con poder, como si pudiera haber una constituyente sin poder. Claro. O sea, la diferenciación puramente literaria, ¿qué te está mostrando? Que no hay diferencias sustantivas. ¿Y cómo pueden haber diferencias sustantivas entre tres partidos que son trotskistas, que tienen exactamente el mismo programa? Entonces, ¿en qué radican las diferencias? pura y exclusivamente cuestiones de aparato. Entonces, no solamente abdicamos frente al peronismo, sino que jugamos un internismo propio de jardín de infantes. Lógicamente, si vos sabés que nunca vas a ganar nada, que nunca vas a hacer nada, que no importa lo que digas, la gente no te va a dar bolillas, salvo que algún día ocurra un cataclismo, entonces vos actuás de una manera irresponsable. Total, no importa, no tiene consecuencias. Es un crimen que la izquierda no tenga un proceso de unificación real, incluso más allá del FIT. Un proceso de unificación real en la calle, en la acción, en las propuestas. Ahora, ¿por qué cometen ese crimen? Porque no tiene consecuencias. Y no tiene consecuencias, ¿por qué? Porque ellos suponen que no tiene consecuencias. Dicho de otra manera, es el eterno arte de pegarse un tiro en el pie. Claro, uno cuando lee las publicaciones ve que hay una cantidad de debates entre el PTS, Izquierda Socialista y el Partido Obrero, que a veces algunos debates son hasta muy profundos, ¿no?, sobre la caracterización del momento político. Yo lo que veo que siempre se acusan uno, acusan a los otros de hacer seguidismo con el kirchnerismo, esto evidentemente es lo que hace que se hagan, que solamente se junten para lo electoral, ¿no? Bueno, es que el FIT es eso. Lamentablemente el FIT resultó un fracaso político. Y es un fracaso que fue anunciado. Nosotros lo dijimos en el 2011, en el momento de nacimiento del FIT, y lo dijimos fraternalmente porque nosotros queremos estar en el FIT y no nos dejan. Y no nos dejan porque no les gusta que la gente, que haya gente que diga las cosas por su nombre. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que un partido vaya a las elecciones, un partido que se dice revolucionario, trotskista, etcétera, etcétera, un frente de trotskista revolucionario, y en toda la campaña no aparezca una sola vez la palabra socialismo? Y toda nuestra campaña consiste en hablar de las mujeres, los jóvenes, los derechos de las minorías y cosas por el estilo, como si fuéramos un partido liberal europeo. Parece el, digamos, el Partido Verde Ecologista sueco. Está muy claro. Se nos está acabando el tiempo. Te dejo un minuto para que cierre estas notas. Has tirado una cantidad de títulos que, bueno, esperemos que en algunas cosas tenga razón y en otras no, pero no, ojalá, yo siempre digo, ojalá que me equivoque. Te dejo el cierre para vos, Eduardo. Básicamente redondear esta idea de que si la cosa se estabiliza acá, es probable que en el 2019 gane Macri. Si la cosa empeora, es probable que Cristina levante cabeza, y ahí se va a ver, ahí hay un problema que de difícil resolución. En el cual, digamos, la victoria de Macri puede estar incluso no puesta en cuestión por cuestiones electorales, sino tal vez si la cosa empeorara, no sé si llegamos a las elecciones. Está claro. Por ahora parece que sí. Eduardo, te mando un abrazo grande y te agradezco mucho. No, gracias a vos. Que nos ayudes a pensar, gracias. Bueno, escuchaban, Eduardo Sartelli, Razón y Revolución. Vamos a un tema y ya vamos cerrando. Just an alley creeper, light on his feet. nos estamos yendo. Un abrazo para Miguel de Floresta, que dijo en lenguaje inclusivo, les bosteres, le duele, le derreote, algo así. No tomó nota Camilo, así que no, pero venía por ahí. Gracias por la cargada. Yo te recuerdo, Miguel, y con esto nos vamos, que Chicago está invicto y va primero en la tabla. Digo, nada más. Es para, supongo que estará festejando ahí el matadero que Chicago vaya primero invicto. Un abrazo grande. Muchas gracias, Miguel, por comunicarte con nosotros. Nosotros nos vamos, se nos acabó el programa. Espero que lo hayan disfrutado. Y si no, esperen que el miércoles que viene va a ser todavía mejor que este. Quédense que ahora viene lo mejor. ¡Chau! Los Locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente.